Luna en Virgo. La luna cuarto menguante en Capricornio del 4 de abril se da en tierra, como tú. Así que aprovecha para eliminar emociones que en un momento dado dieron su éxito en vida sentimental o en la relación con los hijos. Esto supone ser crítico contigo mismo y encontrar el detalle como a ti te gusta. Ya no se puede expresar lo que sientes como antes, porque todo cambia. Y los hijos, por ejemplo, crecen. Este consejo también sirve a la hora de disfrutar de tus proyectos y en todas esas situaciones en las que antes encontrabas diversión. El corazón ya late a otro ritmo, así que hazle caso sin imponerte límites. Hasta el jueves, la luna en Acuario, aunque esté menguando, traerá algún imprevisto en vida laboral que, aunque en un principio no te guste, será la señal de algo que debes cambiar a nivel de organización, horarios o herramientas en plan tecnológico. Júpiter ayudará a que la confianza a la hora de hacer esos cambios no te falte, aunque pueda trastocar algún asunto a nivel familiar o vida privada. Confía en la suerte y a por ello. La salud también requiere de especial atención, así que procura ser sincero contigo mismo y elimina algún hábito que no te viene bien. Intenta dormir las horas necesarias. Es importante. Y para ello hay que hacer ejercicio o relajar la mente con meditación. Desde luego, Palas enfrente, en Piscis, te invita a hacerlo. Además, te ayuda a usar la creatividad de otra manera más relajante con las personas que te importan. Sobre todo, desde el jueves hasta el sábado, con Luna allí, en Piscis. Esto trata de desbloquear algo también profesional con ciertas idealizaciones que te habías montado en la cabeza. Y aunque no tienes las cosas claras todavía, algo que pensabas que sería fácil se puede volver un reto de los buenos. Bien porque no se hayan hablado las cosas a su tiempo o bien porque todavía hay dudas sin resolver. Mercurio, tu regente en Aries, te va a dar impulso para lanzarte a que se aclare todo e incluso hacia el fin de semana se podrán llegar a ciertos acuerdos más acordes con tus deseos. Las figuras de autoridad tendrán mucho que decir, pero repito, si eres previsor y has meditado bien antes, las señales se volverán estrategias y nadie podrá contigo. La luna en Aries el próximo 12 de abril viene a comenzar un ciclo nuevo en torno a compromisos. Si son económicos, no te cortes y mueve asuntos legales que, aunque no te hagan mucha gracia, siempre podrán darte garantía. El tema va de abarcar justo lo que necesites, no lo que ambiciones. Y recuerda que las cosas se dan cuando se tienen que dar. El ámbito familiar tendrá mucho que ver en estos compromisos a transformar, así que también pon encima de la mesa tu vida íntima y sexual. Esta luna también pone en tu vida la ocasión de lanzarte a ese proyecto más esotérico que remueva a tu mente hacia el más allá. Aries es tu casa 8, así que podrías proponerte hacer ese curso sobre ciencias ocultas que tanto te gusta y en el que yo desde luego te animo. Estoy convencida de que todo lo que relaje tu mente y te lleve a experimentar otro nivel de conciencia es buenísimo para el crecimiento personal que necesitas.